RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 8 y las 7 en las Islas Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Esta es una mañana importante para la radio pública, martes 6 de febrero, y hoy Radio Nacional de España completa a esta hora el palmarés en esta edición de los premios El Ojo Crítico, que se han convertido en uno de los más valorados, más prestigiosos de la cultura en España, con más de 34 años a sus espaldas. Impulsa a los jóvenes talentos, a los que se abren paso en todas las categorías salvo en una. El premio Ojo Crítico Especial, que busca reconocer trayectorias prestigiosas, consolidadas, referencias en el mundo de la cultura. Y en esta ocasión reconocemos a un escultor que ha salido de los museos para conquistar las calles, el espacio público, para cuidar lo común, como tratamos de hacer aquí en la radio pública todos diariamente. Laura Barrachina es la directora del Ojo Crítico. ¿Y quién es el ganador este año? Laura, muy buenos días. Buenos días, Íñigo. De algún modo, hoy cerramos un círculo. Este año, el premio El Ojo Crítico Especial es para el artista Jaume Plensa, que en 1990 recibió el primer premio El Ojo Crítico de Artes Plásticas. Y ahora, el mismo programa que hace más de 30 años impulsaba su carrera, reconoce el trayecto recorrido. Sin duda, uno de los más importantes de nuestras artes plásticas y más internacional. Dice el fallo del jurado que Plensa llena de belleza nuestros paisajes cotidianos. Lo ha hecho con sus cabezas, como la de Julia en la Plaza de Colón de Madrid o con la Fuente Crown de Chicago. Creo que es bueno que de vez en cuando sea el arte el que ilumina el mundo, no esperar que el mundo ilumine el arte. Esta idea de que hay una energía interior que está iluminándonos o que nos ayuda a entender las cosas, yo lo he repetido muchas veces, es algo que me encanta. Jaume Plensa, a sus 68 años, recibirá este premio plenamente activo y podremos comprobarlo esta tarde en el programa especial que vamos a emitir desde su estudio en San Feliu de Llobregat a partir de las 3 de la tarde en directo. Aunque Plensa siempre dice que su taller está en su cabeza, veremos y contaremos el lugar en el que se materializa lo que sale de ella. Hoy la radio pública, El Ojo Crítico, en la cabeza del creador y en el estudio del creador. Jaume Plensa, premio El Ojo Crítico Especial 2023. Y ahora mismo cientos de tractores en varios puntos del país. La DGT aconseja consultar el estado de las vías principales porque los problemas, las retenciones van a ir a más. Imposible llegar, por ejemplo, a Mercazaragoza, por ejemplo, a esta hora, pero hay muchas más, ¿eh? Varias concentraciones no autorizadas, sin aviso previo, como la que ahora mismo está haciendo complicada la circulación en varios puntos de La Rioja. Unidad móvil de Radio Nacional de España, muy cerca de Logroño. Rebeca Benés, ¿cuál es la situación? Buenos días. Buenos días, pues aquí donde nos encontramos nosotros, en la carretera entre Logroño y Villamediana, hay un colapso total. Llevamos atascados casi una hora en un trayecto que de normal se haría en 5 minutos y, como nosotros, cientos de vehículos. Así que os podéis hacer una idea. Los agricultores lo tienen claro, quieren que se les vea y se escuche sus reivindicaciones. Pues que la gente que vea un poco cómo estamos ya, el hartazgo tan grande de todo el mundo, que no podemos seguir viviendo de esto, ¿sabes? Esto es así. En las carreteras seguirán todo lo que haga falta, dicen, hasta que las administraciones europeas, estatales y autonómicas les escuchen. Así comenzamos el martes 6 de febrero. Meritxell Planella, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Investigar a Puigdemont por terrorismo, sí o no? Sigue la disputa entre la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Hoy la Junta de Fiscales del Supremo analiza el informe que señala que ningún acto de Puigdemont puede ser considerado aparentemente como acto terrorista. Sí, es el informe del fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, que, como dice, sostiene que las protestas en contra de la sentencia del procés no constituyen un delito de terrorismo. Pero lo importante será la decisión que tomen luego sus compañeros de la Junta de Fiscales, si le apoyan o si por el contrario proponen a los jueces del Supremo investigar a Puigdemont y a Rovira por terrorismo. Redondo además ha tenido que salir al paso de las informaciones que apuntaban a las supuestas presiones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, algo que el propio García Ortiz también ha desmentido. La Fiscalía de nuevo en el ojo del huracán. Todo un pueblo pendiente del rey. This is BBC News. Lalo Tovar, ¿cómo despierta el Reino Unido ahora que sabe que Carlos III tiene cáncer? Muy, muy expectante. Lo primero, Carlos III, 75 años, apenas uno y medio reinando, tiene cáncer. Se lo descubrieron hace unos días cuando ingresó por problemas de próstata. No aclaran qué tipo de cáncer padece, pero sí que ha empezado el tratamiento y que no se aparta de la corona, que suspende viajes, actos públicos, pero que sigue trabajando en el despacho. Así que expectante el pueblo británico. Muchos también sorprendidos. Su madre Isabel II no acostumbraba a informar sobre su saludo, sobre su salud, el estado de su salud. Así que expectantes, sorprendidos los británicos, algunos preocupados porque el rey ha hablado con su hijo Harry, distanciadísimo Harry, y se sabe que va a viajar a Londres desde Los Ángeles para ver a su padre. Expectación, sorpresa, preocupación al rey Carlos en las portadas de Medio Mundo. En unos minutos nuestro corresponsal Guillaume Bontux nos acerca a las británicas. ¿Y cómo viene la mañana, Jacob Petrus? Buenos días. Buenos días, último día de anticiclón puro sobre nuestro país. A partir de mañana llegan novedades con más nubes, algo de lluvia y sobre todo precipitaciones más intensas a finales de semana y durante el fin de semana con ambiente invernal. Pero hoy todavía temperaturas sin grandes cambios, bajan un poquito ligeramente sobre todo por el nordeste peninsular. En otro día de muchas nubes altas y medias en los cielos de nuestro país, es decir, cielos blanquecinos, pero de lluvia prácticamente nada. Solo en Galicia a última hora caería alguna gota asociada al acercamiento de uno de esos primeros frentes. Así que en buena parte de España todavía tiempo tranquilo, en las Islas Canarias con pocas nubes y algo de calima y todavía con un viento de poniente que dejará algunas rachas moderadas tanto en las costas de Galicia como en el entorno del estrecho. Y en los deportes, fútbol de Copa y fútbol de Liga, Pepe López Terradas. Anoche terminó la jornada de Liga, hoy tenemos Copa del Rey, semifinal ida Mallorca Real Sociedad, mañana la otra semifinal Atlético de Madrid Athletic. Lo veremos en Televisión Española, lo contaremos en Tablero Deportivo. Anoche en la Liga, para cerrar el fin de semana, la victoria del Sevilla en el campo del Rayo 1-2. En segunda, Zaragoza 3, Sporting de Gijón 0. En Vallecas, gran partido con dos equipos lanzados, 22 remates del Rayo, 10 del Sevilla, gran trabajo, mucha intensidad. Y un incidente que merece ser destacado para ver si cambia la percepción de lo que no puede hacer un espectador en un estadio aunque haya pagado su entrada. Porque es habitual ver y escuchar cómo gritan algunos, insultan gravemente y a veces con una distancia tan corta como la que marca una barandilla, la barandilla que separa la grada de los banquillos, de los árbitros asistentes o que está junto a los jugadores que van a lanzar un córner o sacar de banda. Esto es lo que ocurrió anoche en Vallecas. Lucas Ocampos, jugador del Sevilla, iba a sacar de banda y un aficionado le tocó el culo y se rió. Esta frase del entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, es una reflexión para compartir. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que esto hay que dar una vuelta. Hacemos muchas cosas bien y en cambio la seguridad y lo que ocurre es hay un montón de cosas que se nos escapan y que no estamos preparados. No vale todo en los estadios, no vale todo y entre lo que no vale está tener gente que no está preparada tan cerca de los jugadores. Ocampo se contuvo y no pasó a más. El Sevilla ha emitido un comunicado y pide que se sancione a esa afición. Gracias, Pepe. España a las 8 y 8, las 7 y 8 en las Islas Canarias en esta mañana del 6 de febrero. Radio Nacional de España, la que quieres. El 18 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Galicia. Si ese día no puedes participar, recuerda que puedes votar por correo. Tienes hasta el 8 de febrero para solicitar la documentación en cualquier oficina de correos o de forma telemática a través de la página web de correos. Cuando la recibas en tu domicilio, tienes hasta el 15 de febrero para depositar tu voto en cualquier oficina de correos. Si tienes alguna duda, puedes informarte en el teléfono gratuito 900-815-424 o en la web eleccionsgalicia2024.gal. 18 de febrero, elecciones al Parlamento de Galicia. RTV, la que quieres. España a las 8, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es una mañana de movilización en el campo. Ya han escuchado, la Dirección General de Tráfico recomienda a todos los que se pongan hoy en carretera que se informen del estado, a esta hora sobre todo, de muchas carreteras en capitales de provincia, en accesos fundamentales en capitales de provincia, porque pueden estar bloqueados. Hay problemas en La Rioja, hay problemas también en Castilla y León, problemas en Aragón. Está bloqueada, por ejemplo, el acceso de Mercazaragoza. Bueno, pues estaremos enseguida, por ejemplo, en Lleida, donde también hoy es una una jornada de gran movilización de los payesos y de los tractores en la comunidad autónoma de Cataluña. Son las 8 y 9, 7 y 9 en las Islas Canarias. Vamos a mirar a la política, más allá de los debates de la Fiscalía sobre los delitos y el delito de terrorismo y la causa de Tsunami Democratic y la Junta de Fiscales que, como les hemos contado, se va a reunir a lo largo del día de hoy para tratar sobre este asunto, se lo ha contado Meritxell Planella. La ley de amnistía, ya lo saben, se ha convertido en la clave de bóveda de esta legislatura. Por lo menos todo indica que es así. Primero permitió desencallar la investidura de Pedro Sánchez y ahora condiciona la gobernabilidad. Si no la aprueba, el Ejecutivo se expone a perder a alguno de sus socios y entonces se puede quedar en minoría parlamentaria. La semana pasada la amnistía sufrió un inesperado revés al ser rechazada por el Congreso. Ahora su tramitación se reactiva. Hoy la mesa de la Cámara va a fijar un nuevo plazo de 15 días para que la Comisión de Justicia apruebe un nuevo texto. Pero los socialistas insisten en que la ley está bien como está. Sandra Gallardo, buenos días. Hola, buenos días. Sandra, en las últimas horas el presidente del gobierno ha cerrado un poco más la puerta a esos cambios. Sánchez sí se abre a reformar otra ley, la del enjuiciamiento criminal, para limitar las instrucciones de los casos. Sí, es la solución que pone sobre la mesa para intentar convencer a Junts, reformar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar los plazos de las investigaciones, pensando, por ejemplo, en el caso del Tsunami Democratic, que investiga a Puigdemont y también a Marta Rovira, de Esquerra, por presunto terrorismo. Lleva más de 4 años y el juez García Castellón ha pedido una prórroga más. Ponerle un tope podría agilizar el juicio. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. Propuesta del presidente en La Sexta, que no sabemos si será suficiente para que Junts vote a favor. Lo que piden ellos, eliminar de la amnistía todos los delitos de terrorismo y traición, no entra en los planes del gobierno. Tampoco cambiar el Código Penal. Defiende Sánchez la ley tal y como está. Que va a cubrir todos los supuestos que ahora mismo incumben al movimiento independentista. El independentismo no es terrorismo. Dice Sánchez que habrá acuerdo y que la ley saldrá 100% constitucional, advirtiendo de que cualquier cambio podría debilitarla ante una catarata de recursos. Hoy, una semana después de tumbar Junts la ley en el Pleno, va, como explicabas, a la mesa del Congreso otra vez, que tendrá que definir los siguientes pasos y lo previsto es que vuelva a la Comisión de Justicia por 15 días, pero podrían prorrogarse. El presidente del gobierno habla de mejora. El Partido Popular se pregunta ¿para qué quiere Pedro Sánchez reformar la ley de enjuiciamiento criminal? Alberto Núñez Feijóo. Vamos a cambiar lo que sea necesario y la pregunta es, si no hay actos de terrorismo, ¿por qué quiere usted incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo? Además, esta mañana tenemos que mirar a Galicia, a los ecos del primer gran debate de la campaña electoral. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Es un debate que rápidamente ha derivado prácticamente en una suerte de cara a cara entre el candidato del PP y la del BNG, Alfonso Rueda y Ana Pontón. Rueda ha aprovechado para anunciar una rebaja del impuesto de sucesiones. El Popular también ha trasladado debates estatales a Galicia. Cruz Mato. Era un debate a 5 y Alfonso Rueda intentó visualizar que una posible alianza del resto de candidatos era un mal futuro para Galicia, frente a la estabilidad, decía, de una nueva mayoría para el Partido Popular. Confrontación entre un gobierno que funciona y un multipartito que compiten entre ellos. Y Rueda acabó respondiendo a las críticas que le llegaban del resto de candidatos con momentos puntuales tensos, como el intercambio de reproches con la nacionalista Ana Pontón sobre la defensa del idioma gallego. En absoluto estamos en contra del gallego. Que no entendemos está pasando con su política lingüística. Libertad de para elegir. No, pero por tanto, si yo que ya estamos proponiendo libertad de para elegir. Señora, entonces, ¿por qué di que un ensino público tiene que ser exclusivamente en galego, señora Pontón? No, que no decimos o eso. O di no seu programa, que señora Pontón, usted lo sabe de sobra. También provocó un cruce de acusaciones el modelo territorial, sobre todo el momento en el que Rueda sacó a debate la relación del BNG con Bildu. Esta fotografía, que probablemente no queira que coñeza moitos galegos, bueno, se a vostede lle igual, non me extraña, estiveron unha manifestación onde se pedía a liberación de presos etarras que asesinaron a galegos, señora Pontón. Isto ten que ser a vostede, isto falla moita gracia. Señora Pontón, é así, señora Pontón. Bueno, vostede... Y los peajes de la P9 fue otro de los temas destacados y el candidato popular ironizó con los anuncios sobre descuentos cuando este año hubo una importante subida. Acaban de subir as peaxes actualizados o IPC a subida máis grande do século XXI. As da Xunta están conseladas. O Estado podía facelo perfectamente, ainda que fora para disimular como ustedes non o quiso facer. Los candidatos también abordaron la situación de la vivienda pública, la ley del litoral o la gestión de la sanidad. En este punto, Rueda insistió en que los números demuestran que nunca hubo tanto presupuesto ni personal y que la manifestación del pasado domingo en Santiago estaba politizada. En el minuto final, Rueda pidió el voto por la estabilidad. Pido 8 voto co aval de todo que xa avanzamos juntos. E pido 8 con ilusión e con optimismo. E pido 8 voto, sobre todo, porque en mí sí podes confiar. Eu sí teño palabra. El BNG se ha centrado en políticas sanitarias, un pacto por la ciencia, las oportunidades de vivienda para los jóvenes y con referencias al discurso, dice, con tintes nacionales de Rueda. Pablo Lago. Ana Pontón no ha eludido el cuerpo a cuerpo con Alfonso Rueda en el debate en el que también ha presentado algunas propuestas de su programa y ha insistido en la necesidad del cambio. Le ha reprochado a Rueda que saque siempre a colación el tema de Cataluña porque no tiene gestión que defender. A súa xestión non se sostén. Por eso vostede quere vir aquí a falar de Cataluña, porque claro, é Cataluña quen aumenta as listas de espera aos galegos e as galegas. Non é vostede, señor Rueda. É Cataluña quen fai que teñamos máis débeda con peores servizos públicos. É vostede, señor Rueda. Diso é do que vostede non quere falar. E en su minuto final ha apelado al electorado que todavía non ha votado al BNG. Que non importa o que votaran noutras ocasións. Hai moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galega, e todas son necesarias pro cambio. Ana Pontón también le ha echado en cara a Alfonso Rueda que hablase como si no fuese presidente de la Xunta. Muy críticos en el PSOE con los recortes sociales, los socialistas han defendido la gestión de Pedro Sánchez en contraposición con la del PP, al que han atacado a cuenta del idioma, del gallego, Víctor Alvariño. El candidato socialista acusó al PP de Galicia de no apoyar el uso del idioma propio en las instituciones. José Ramón Gómez Besteiro. Votando en contra do idioma galego, de que non se falara no Congreso dos Diputados, un erro histórico. Porque di moito de como sinten vostedes a lingua e como sinten a maior expresión dun pobo que creo que é o noso idioma. Votando en contra, por 3 veces o Partido Popular lle fallou a este país. Besteiro anunció que conseguirá la gratuidad total de la autopista del Atlántico, cuya concesión prorrogó el PP, y que el gobierno de Sánchez bonifica los trayectos de vuelta. Y se ha comprometido también a salvar la fábrica de Alcoa en la Mariña de Lugo con la intervención coordinada, si hace falta, de la Xunta y el gobierno. Y Sumar aboga por bajar impuestos a los millonarios, dice, y promete oferta de vivienda. Marta Lois. Poder aplicar a lei de vivienda estatal que vostede non quere aplicar para que máis da metade dos xóvenes no noso país podan emanciparse, porque neste momento teñen que adicar todo o seu soldo, unha parte moi importante do seu soldo para o alugueiro. En Podemos, elogios a la ley de vivienda de Ione Belarra, compromiso con cambiar la situación sanitaria. Isabel Faraldo. Si estivera esperando como calquera fillo de veciño nas urxencias, si estivera meses para que lles vira un especialista e tivese o seu diagnóstico, lle poñería moitísima máis vontade política e máis investimentos á sanidade pública. Falamos tamén de dependencia. El día 14 tendremos el debate organizado por esta casa, Radio Televisión Española. Esta información electoral la hemos realizado cumpliendo las normas que marca la Junta Electoral para los medios de titularidad pública con tiempos proporcionales al resultado en las urnas en las elecciones al Parlamento Gallego de 2020. Escuchado referencias a la vivienda. Entre los 3 problemas que más preocupan a los gallegos y gallegas está el acceso precisamente a ella. El precio de compra ha aumentado un 30% en los últimos meses y el alquiler cerró 2023 un 7% más caro que hace un año. Redacción en Galicia, Andrea Oca. Esto unido al auge de viviendas turísticas, 18.000 reguladas, hace que para los jóvenes independizarse sea un reto o que los estudiantes tengan muy complicado encontrar un piso decente. Vives mal en esos pisos, son pisos pequeños y tampoco son tan baratos para las condiciones que se vive allí. Es muy difícil encontrar algo asequible. Saben que lo van a alquilar en función, da igual un poco el precio que pongan, entonces pues se tiran de eso. El sector pide planificación urbanística. El Colegio Gallego de Arquitectos ve imprescindible un pacto por la vivienda. Luciano Alfaya, decano. Lo más viable es rehabilitar el suelo que ya tenemos construido, entre otras cosas porque tampoco tenemos un crecimiento de la población que justifique seguir expandiendo la ciudad. Lo primero, deben rehabilitarse y buscar mejores condiciones de habitabilidad sin que eso signifique desplazar a los residentes hacia las afueras. En todo caso, las necesidades son distintas entre las principales ciudades. Ferrol es ajena a los problemas de falta de vivienda que tienen A Coruña o Santiago. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. 8 y 19, 7 y 19 en las Islas Canarias. Las imágenes de miles de tractores que hemos visto estas últimas semanas en diferentes países europeos comienzan también a reproducirse en España. Está siendo una mañana bastante complicada para la movilidad, se lo estamos contando desde las 6, con complicaciones en los accesos a las capitales de provincia. En La Rioja hemos estado con Rebeca Benés hace unos minutos y ahora nos vamos a Lleida. Joana Sendra, buen día, muy buenos días, Joana. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Hay diferentes plataformas que han convocado la primera gran jornada de movilizaciones en Lleida para hoy. Sí, exacto. El movimiento 6F, 6 de febrero, ha sido convocante aquí de las movilizaciones en Cataluña, pero les dan apoyo sindicatos y organizaciones agrarias, los principales, que buscan con esto decir basta a la situación que dice que vive el campo. Toni Martínez, portavoz de la plataforma, lo resume así. Pues hoy esperamos que sea un gran día para la agricultura. Esperamos reunir a todo el sector Y que alguien de la administración venga y hable con nosotros. Nos están engañando por todos lados. Nosotros lo que pedimos es que nuestros productos sean los primeros, que si productos de otros países que vienen de fuera, que hagan cumplir la misma legislación que aquí en Europa. Aquí en Lleida de momento es muy pronto para cuantificar el número de participantes en esta protesta. Sí os podemos decir que llevamos desde las 7 de la mañana apostados aquí y que no han parado de pasar tractores en dirección a la autovía A2, que es la vía principal que van a cortar a partir de las 9, esa es la previsión, si es que llegan a esa hora, ya veremos, tanto en dirección Barcelona como Zaragoza. Y las protestas aquí en Cataluña no solo son en Lleida, sino que se extienden por todo el territorio y la idea es que duren hasta mañana a medianoche. Veremos el aguante y lo iremos contando, por supuesto. Lo iremos contando aquí en la antena de la radio. Gracias, Joana. Al campo se le acumulan los problemas, al alza de precios, la sequía, la competencia de terceros países. Se le suman también problemas derivados de las restricciones legislativas en Bruselas. Hasta allí nos vamos. David Bidueiro, muy buenos días. Buenos días. David, en los últimos tiempos hemos visto cómo crecen las reticencias hacia las políticas medioambientales de Bruselas. No solo entre los agricultores, sino también entre algunos sectores políticos. Son recelos que dificultan la llamada transición verde. Justamente hoy, en mitad de ese contexto, la Comisión se asoma a un debate importantísimo, al de la reducción de emisiones. Sí, la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, la cantidad de CO2 que se emita a la atmósfera no podrá ser mayor que la cantidad que se retire. Para cumplir con este objetivo, la Comisión propondrá hoy una meta intermedia para 2040 y es probable que se sitúe en el 90%, tal y como adelantó el vicepresidente Maros Efcovic el pasado octubre, presionado por los eurodiputados. If you need the number, if you need to hear it, it's 90% as you heard it also yesterday. Significa que en 2040 deberán haber disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% respecto a las de 1990. Sin embargo, estos meses se ha venido manejando la posibilidad de que la meta no fuera solo del 90% a secas, sino un poco más ambiciosa, de al menos el 90%. El contexto no ayuda a dar este paso adelante por las crecientes críticas a las políticas medioambientales de Europa, ahora con esas movilizaciones de los agricultores como telón de fondo, y tampoco ayuda a la cercanía de las elecciones europeas, en las que una extrema derecha al alza es crítica con el Pacto Verde. 11 países, entre ellos España, Francia y Alemania, reclaman una meta ambiciosa, pero Íñigo, si se confirma ese 90% esta tarde, estaríamos en la parte baja de la horquilla que pedía el Consejo Asesor Científico sobre el Cambio Climático. Sería interesante además comprobar qué peso le da Bruselas a la captura de carbono, hasta qué punto confía en que una tecnología sobre lo que todavía hay dudas sobre su capacidad contribuirá de verdad a recortar esas emisiones. Hay que recordar que el anuncio de hoy todavía no va a ser una obligación legal, es el punto de partida de un debate con los Estados miembros y con el Parlamento, y será ya la próxima comisión quien deberá traducir esa cifra final pactada en legislación. Ya existe un objetivo vinculante para 2030 y con los planes que hay sobre la mesa, Íñigo, Europa ni siquiera la alcanzaría. Gracias, David. Sequía, malestar en el campo, también el debate de las emisiones. En unos minutos aquí en las mañanas, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. Y ahora nos acercamos a la Isla del Hierro, donde siguen llegando cayucos. A pesar de ser la isla más alejada de las costas africanas, el Hierro se ha convertido en el principal punto de llegadas al archipiélago. Nuestro compañero Nicolás Orozco, con la asistencia técnica de Geray Rodríguez, siguen allí, en una isla a la que siguen llegando cayucos. Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Otra noche intensísima de trabajo en el Hierro, una isla volcada en la acogida. Sí, 185 personas en total. A última hora eran localizadas dos embarcaciones a 10 millas de Muelle de la Restinga. Dos embarcaciones que la Salvamar Adara salía en su búsqueda y regresaba horas más tarde. Como nos comentaban, el rescate de personas durante la noche, dada la oscuridad, hace que se complique mucho el localizarlos. Todo a ojos de un pueblo elreño, el de la Restinga, en el que algunos vecinos insisten en la importancia de dar un trabajo a muchos de los que llegan y que conozcan cómo quieren conducir su vida. Unos van al cerrajero al Pinar a ver cómo funciona eso, otros a medio ambiente, pues otros que quieran venir al restaurante Casa Juana a la cocina, a aprender a fregar, a aprender a pelar papas, a aprender a picar, pues igual, a mí no me hace falta que me paguen nada. Es colaborar con ellos para que ellos tengan una línea de lo que les guste y lo que no. Dos nuevos rescates, los de anoche, a los que al bajar del barco naranja de salvamento marítimo esperaba la manta roja de Cruz Roja con sus voluntarios a pie de muelle. Unos que nos contaban cómo han llegado de otras islas para ayudar a Íñigo en todo lo que haga falta. Gracias, Nicolás. Íñigo Vila es director de emergencias de Cruz Roja. Hola, Íñigo, buenos días. ¿En qué situación están llegando los migrantes a los puertos canarios? Bueno, mayoritariamente llegan en buenas condiciones, por supuesto, entumecidos, muchos días navegando en muy malas condiciones, y algunos de ellos en mala situación, como bueno, pues alguno de los cayucos que hemos tenido que atender ayer mismo, en el que llegaba el muelle de Arguineguín. Pero bueno, las condiciones de la mar en este invierno, dependiendo del número de víveres con el que ellos se echen al mar, así como la navegación que puedan tener, pues bueno, pues son factores que influyen mucho en las condiciones finales en las cuales desembarcan en el muelle, ¿no? En estos primeros 35 días de 2024 han llegado más de 7.000 migrantes a las islas. ¿Cómo va a evolucionar la situación? Bueno, eso es algo que desgraciadamente no sabemos. Es la gran cuestión, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar? Dado que ya estamos en invierno, normalmente a lo largo del mes de febrero, marzo y abril son los meses en los que se reduce. No es que se pare, pero sí que se reduce un poco el número de llegadas y la frecuencia. Pero desconocemos por nuestra parte exactamente cuál es la situación en el continente africano y cuántas personas están en posición de poder salir, ¿no? O los controles que pueda haber en este caso a lo largo de la costa de los diferentes países, ¿no? Una última cuestión, me queda un minuto, pero ¿se observan cambios en el patrón de migrantes que llegan al archipiélago? Bueno, se ofrecen cambios, no, mayoritariamente son subsaharianos, el 95% de ellos son hombres, jóvenes, varones. Como digo, normalmente las estadísticas nosotros las vemos más a medio largo plazo, no únicamente a semanas o a pocos meses, y el patrón se suele mantener. Es verdad que a veces ha variado entre el origen, ¿no? Más magrebí o subsahariano. En esta ocasión, ahora mismo es una temporada en que la cual mayoritariamente son subsaharianos los que están llegando a las costas canarias, ¿no? Íñigo Vila es director de emergencias de Cruz Roja. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, buenos días. Bueno, miramos a Turquía porque se cumple un año del devastador terremoto que dejó más de 50.000 muertos allí y otros 6.000 en la vecina Siria. Alejandra Martínez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un año después, en la provincia turca de Hatay, la más afectada, la población sigue viviendo entre cascotes. Cerca de 700.000 personas siguen en casas provisionales y además la destrucción expone a muchos supervivientes al amianto, que es un material cancerígeno. Tarde, mal y nunca para muchos supervivientes de ese terremoto. Este es el resumen. El seísmo que hizo zozobrar la frontera entre Turquía y Siria y sus más de 1.000 réplicas consecutivas tumbaron más de 50.000 casas, pusieron literalmente patas arriba más de 15 millones de vidas y mataron al menos a 60.000 personas. Ya lo tengo. Vámonos. Aunque se vivieron milagros como el que escuchamos en los primeros días, mucha gente murió bajo los escombros y ahí sigue sin identificar. Y de los cascotes, que en muchos casos aún no se han retirado, emana una toxicidad perjudicial para quien la respira. En el lado turco, el peor parado, el presidente Al-Assad, criticado en su día por incumplir la normativa antisísmica en las edificaciones, prometió construir en un año 319.000 de las 700.000 viviendas que hacen falta. A día de hoy apenas ha levantado el 15% y la gente sigue viviendo en hileras de containers. No estoy muy contenta porque tenemos que vivir 6 personas en tan solo 20 metros cuadrados. Está bien para 2, para una familia grande es complicado. En el lado sirio, que lleva 12 años, recordemos, en guerra, la situación es todavía más difícil. La zona más castigada está controlada por los rebeldes. El 90% de su población ya vivía antes por debajo del umbral de la pobreza y sin red sanitaria. El gobierno de Al-Assad ha restringido el acceso a la ayuda humanitaria a esa zona y la pequeña paga que ha repartido entre algunos no ha llegado a la mayoría. Los coches y los animales que perdieron y que les permitían en su día algún ingreso no los han podido recuperar, así que malviven en campamentos de jaimas en medio de brotes de cólera y sin apenas nada que comer. Y seguimos actualizando la información en Radio 5, Todo Noticias, las mañanas, el análisis sigue en Radio Nacional. Las 8:30, 7:30 en Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Carmen del Riego, ¿qué tal estás, Carmen? Muy buenos días. Ya sé que un poco apresurada esta mañana, ¿no? Sí, acelerada, porque está complicado el tráfico, me dicen. Sí, un accidente. No tractores en este caso. No sé. Tractores en la ciudad de Madrid. Aunque he visto mucha policía nacional pasar, pero no, se debía a un accidente en la M30, han puesto en los carteles. El resto de compañeros, Rodolfo Irago y José María Lasalle, hola a los dos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Venís en transporte público suburbano, así que os quitáis un problema. Bueno, a veces hay accidentes. O retrasos y problemas en la catenaria, puede ser, ¿no? Hoy había poca gente, me ha parecido. Yo he pensado, ¿que es fiesta o algo? ¿Qué pasa? No son flujos extraños. Todavía no lo has comprendido, ¿no? Raro, no, yo creo que es el teletrabajo. Pero es perfecto. Sobre todo los funcionarios. Aquí venís los martes. Cada vez hay aquí venís los martes. Bueno, podéis estudiarlo, ¿no? ¿Por qué no los martes? No sé. Hombre, porque suele ser el lunes o viernes, ¿no? Es que por ejemplo, la Comunidad de Madrid no deja teletrabajar los lunes y los viernes. Hay que ver, No sé. A mí me parece. La libertad, ¿eh? La libertad, ¿cómo es? Libertad menos el lunes y viernes. Igual es un día para subirse a un tractor y estar con el sector primario reclamando lo que están reclamando. Bueno, es una mañana muy intensa de información también. Estamos con Carmen del Riego, con Rodolfo Irago, con José María Lasalle para analizarlo todo, como hacemos aquí en La Pública. Pero antes, Meritxell Planella, hola de nuevo. Meritxell, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacer un repaso a lo que cuentan las compañeras y los compañeros de la prensa en papel y digital. Venga, los diarios recogen los intentos del gobierno por salvar la ley de amnistía. El PSOE ofrece a Junts acortar plazos para acelerar la amnistía, titula el periódico de España. El País dice que Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. Para el diario ABC, Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales y, según La Razón, Sánchez adapta la amnistía para contentar a Junts. Moncloa ofrece a Junts forzar al juez cerrar el caso Tsunami en julio cambiando la ley, leo en El Español. El caso Tsunami Democrática es sin duda el que más preocupa a Junts porque ahí es donde el juez García Castellón imputa a Puigdemont y Rovira delitos de terrorismo. Los fiscales del Supremo, como les hemos contado, se suman al choque con el gobierno por la amnistía, avisa el diario.es. El Confidencial también explica que la Junta de Fiscales, dividida, amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Puigdemont. Como ven, la polémica ha vuelto a salpicar la fiscalía por esas supuestas presiones, además, al fiscal Álvaro Redondo. El Mundo insiste, asegura que el fiscal se retractó en 72 horas de 5 indicios de terrorismo y contrapone en portada los 2 informes que elaboró en esas 72 horas. La Vanguardia, en cambio, lleva portada la respuesta del Poder Judicial a esas críticas de Miriam Nogueras y de la portavoz de Esquerra Balluguera en el Congreso. Titula que el CGPJ tilda de grave que los diputados descalifiquen a los jueces en el Congreso. Hasta aquí los grandes titulares. La foto más repetida en la mayoría de portadas es la de Dani Alves, con la cabeza más o menos gacha, sentado en el banquillo. El País destaca que la víctima ratifica que fue agredida. El Mundo, entre comillas, parte de esa declaración. Me ha hecho mucho daño y no me van a creer. Pensarán que es por dinero. Hay mucha información también sobre medio ambiente, sequía, campo, etcétera. La Vanguardia, por ejemplo, destaca que Rivera descarta unir la red del Ebro a Barcelona y prioriza los barcos cisterna. Un dato que me ha llamado muchísimo la atención. La zona del Barcelonés Nord, entre Santa Coloma de Gramenet y Badalona, ha perdido en 15 años el agua equivalente a 68 de esos barcos. Uh-huh. Solo un dato uh-huh. en un punto muy concreto de la geografía catalana. Uh-huh. Y otro de los grandes protagonistas, con eso termino, es el rey Carlos III de Inglaterra. Buckingham anuncia que padece cáncer días después de haber sido dado de alta del hospital, dice El Mundo. La Vanguardia habla de familia menguante. Recuerda que la coincidencia con la baja de más de Catalina con la enfermedad del rey debilita la visibilidad de la corona. Asegura que Guillermo cobrará un protagonismo todavía mayor. Y el Confidencial lo resume con un la reina Camila, cabeza visible de la monarquía, que durante años la repudió. Bueno, 8:34, 7:34 en Canarias, es una mañana intensísima. Hay muchos asuntos. La Fiscalía, el Congreso de los Diputados, la amnistía, la sequía. ¿Cómo luchamos contra la sequía? A la espera de que lleguen las primeras lluvias. Ay, a ver si es verdad a partir de mañana que nos están diciendo que a lo largo de los próximos días sí vamos a tener bastante lluvia. Pero antes de todo, y por situar también los debates europeos y de qué hablan otros europeos, me parece muy interesante, ¿no? Ver otras situaciones. La verdad es que nos lo decía Meritxell, es una de las noticias que recorren la actualidad con mucha potencia hoy. Estamos pendientes de Londres, de ese anuncio del Palacio de Buckingham. Apenas un folio, unos cuantos párrafos, terminados con ese end. De esa manera termina ese comunicado oficial de la Casa Real Británica. Unos párrafos suficientes para que todo un país comparte esa conversación. El rey Carlos III de Inglaterra padece cáncer en directo. Guillaume Bontux, desde Londres, corresponsal de Radio Nacional de España. Hola, Guillaume, muy buenos días. Hola, Íñigo, buenos días. Bueno, cuéntame, ¿cómo despierta el Reino Unido? ¿Qué estáis leyendo en la prensa británica? Bueno, el tema lo puedes imaginar, ¿no? Eclipsa a casi todos los demás en los periódicos y en los informativos. Lo ha eclipsado todo desde este comunicado que mencionabas del Palacio de Buckingham anoche. Las portadas esta mañana son monográficas, todas, a excepción uh-huh. del Guardian, todas con una foto de Carlos III en portada, con titulares informativos y sencillos para algunos. El rey tiene cáncer, coinciden el Times y el Telegraph. Para otros ya más interpretativo, el Sun, por ejemplo, habla de sacudida nacional. El Daily Mirror titula sobre el shock, el impacto que supone la noticia. El Daily Mail habla de bombshell, de bombazo, destaca este último periódico, es el único que lo lleva en titulares. El rey está agradecido de que detectarán el cáncer a tiempo. Eso dice el Mail, pero muchos comentaristas plantean esta mañana en la prensa la pregunta sobre cuál es el estado de salud real del monarca. Buckingham no ha dado más detalles en este comunicado escueto, no ha dado detalles del tipo de cáncer que sufre el rey. Lo único que se sabe es que no es un cáncer de próstata. Tampoco se especifica en este comunicado a qué tipo de tratamiento se está sometiendo. Lo inició ayer. Sabemos que es un tratamiento ambulatorio, pero no se dan más detalles. Uh-huh. Guillaume, en ese comunicado se insiste en que el rey no se aparta de todas sus funciones, sí la representación pública, pero no delega el poder en su hijo. Pero más allá, esta es una situación inédita en décadas y hay un cierto bloqueo institucional, hay una sensación de bloqueo institucional en el Reino Unido ahora mismo. No, en principio, esa enfermedad de Carlos III no supone ningún cambio constitucional. Es verdad, como decías, que deja de lado sus actividades públicas por un tiempo indeterminado, pero mantiene sus tareas como jefe de Estado con audiencias privadas, con su reunión semanal, por ejemplo, con el primer ministro cada miércoles. There is no sense that on the constitutional side of monarchy is in any way wobbling or no hay sensación de que la monarquía se vaya a tambalear o a desestabilizar con esta situación, explicaba Matthew Denison, es un experto en la familia real. Lo que sí se va a ver es un papel más importante para la reina y para el príncipe Guillermo. Camila mantiene su agenda pública al completo, puede que vaya asumiendo incluso algunos de los compromisos de Carlos III. En cuanto a Guillermo, el príncipe heredero vuelve mañana a desempeñar sus funciones públicas. Lo mencionaba antes Meritxell, hay que recordar que las había suspendido por la hospitalización de su mujer Catalina. Guillermo anunció ayer su vuelta a sus compromisos públicos, horas antes de conocer la situación de su padre. Ambos, Guillermo y Camila, van a ser las caras visibles de la monarquía británica uh-huh. en las próximas semanas, seguramente meses incluso, pero Carlos III va a seguir, al menos de momento, ejerciendo como jefe del Estado. Así amanece esta mañana. Reino Unido. Gracias, Guillaume Bontux, que es corresponsal de Radio Nacional de España en Londres. Un saludo, Guillaume. Hasta luego. Bueno, nuestra compañera Ana Carvajosa, del diario El País, ha titulado uno de sus análisis, muy evocador, Una isla a la deriva. Estamos hablando de una de las potencias de Europa que habitualmente se sienta en el diván, José María, que está muy, bueno, pues que está acostumbrada también a analizarse, y a que otros le analicen, pero también a autoanalizarse. Es un país bloqueado en muchas ocasiones por el Brexit, por debates identitarios. Ahora mismo el rey está enfermo. ¿Qué impacto crees que puede tener esto en la salud pública del Reino Unido, en los debates públicos del Reino Unido? Bueno, siempre la corona en Inglaterra es un factor de estabilización. Por lo menos es lo que se ha ido proyectando, ¿no? En los años del reinado de Isabel II, y coincidiendo con una profunda decadencia de un país que acabó la Segunda Guerra Mundial siendo un imperio y comenzando el reinado de Isabel II poco después y terminando coincidiendo con el inicio de un nuevo siglo que ha supuesto pues prácticamente la liquidación del Reino Unido como la gran potencia que era antes de su reinado, ¿no? Pero ahí ha encontrado un hilo conductor, una narración que le ha permitido una estabilidad en un momento de una extraordinaria decadencia. Bueno, yo creo que es interesante ver la manera de cómo se aproximan los británicos a algo como es la enfermedad y particularmente el cáncer, ¿no? Por un lado, se hace un ejercicio de transparencia, no ocultando que el rey está enfermo, pero al mismo tiempo, algo muy típico de esa privacy inglesa, se salvaguarda un ámbito de privacidad donde, en la medida en que no obstaculiza el ejercicio de su función representativa como monarca, pues se preserva a Carlos III como Carlos Windsor ese derecho a salvaguardar una cierta privacidad que él administrará o gestionará en función de las circunstancias, ¿no? Si la enfermedad se agrava, no se agrava, etcétera. Y ese punto de equilibrio me parece muy interesante, porque por un lado está la ejemplaridad pública de la transparencia que debe darse, estoy enfermo, entre comillas, pero por otra parte se salvaguarda aún siendo el rey y nadie lo discute. Esa manera de ya veremos luego la prensa amarilla y ya veremos evidentemente los tabloides ingleses cómo responden, ¿no? Pero yo creo que está que vuelven siempre los británicos a enseñarnos esa moderación, ese balance, ese equilibrio que también practican por lo general hasta que se cruzó el Brexit. Carmen. La pregunta sería, yo creo, si un rey debe tener privacidad en algo que puede afectar a la jefatura del Estado, ¿no? Bueno, claro, dicen. ¿Qué es lo que se ha visto? Aquí es la transparencia, hasta donde alcanza la esta, pero por otro lado está su derecho a la privacidad, una, a poder gestionar. Una especie de no pasa nada que sigue igual, pero no lo sabemos, eso no lo sabemos. No, sí, bueno. No pasa nada porque va a seguir en sus funciones, va a seguir con audiencias privadas, claro. Va a seguir ejerciendo salvo cuestiones públicas. Pero su hijo Henry, con el que parece que no se habla, va a venir en los próximos días. No sé, si no fuera tampoco. Entonces, yo creo que sin atentar a la privacidad, hace unos días se dijo que le iban a operar de próstata y me parece que no afectaba su privacidad, pareció o les interesó a ellos. ¿Por qué no decir, no añadir poco más, cáncer de? Porque eso da muchos indicios de si es o no es grave. Si ha sido operado o no operado. ¿Qué eufemismo dicen? Tratamiento externo, ¿no? Que todos interpretamos que va a recibir quimioterapia, aunque sea en su casa. Se pueden decir tres cosas que dé una idea de lo que está pasando. Y no olvidemos, además, que esto se produce cuando también hay un oscurantismo sobre lo que le pasa a Kate Middleton, a la mujer del príncipe heredero, que no ayuda. Y es verdad que es la mujer del príncipe heredero, que no es el príncipe heredero, que es lo que garantiza, aunque supiéramos que está grave, esa continuidad de la monarquía que puede seguir desempeñando ese papel de estabilidad del país, porque la sucesión está garantizada. Y está garantizada en los términos en los que se ha querido hacer en esa monarquía menguante, en la que se ha dejado de pertenecer. En España ha pasado también, a la familia real, por ejemplo, al hijo pequeño, ¿no? ¿Qué opina Rodolfo? A ver, la monarquía británica nos ha demostrado una capacidad de resiliencia, como se dice ahora, de resistencia, muy notable. Y ha pasado momentos muy difíciles, especialmente, ¿no?, con la muerte de Lady Di. Y con una situación para Isabel II que supo remontar, pero que tardó unas cuantas semanas en darse cuenta de lo que estaba pasando. Por lo tanto, bueno, yo creo que los británicos no creo que estén en pánico ahora mismo. Es verdad que va a ser muy difícil mantener ese equilibrio que dice José María, que a mí me parece que, bueno, es un buen intento. Pero es la primera vez que le pasa esto a la monarquía británica en la era digital. Y por lo tanto, yo no sé si van a ser capaces de mantener sin que se sepa exactamente qué tipo de cáncer tiene el rey y qué gravedad tiene el cáncer que tiene el rey. Porque evidentemente no va a haber otro foco informativo probablemente en el Reino Unido en las próximas semanas. Y es muy difícil mantener ese secreto, que además, en todo caso, alimenta la opción de que igual es más grave, ¿no? Porque si no fuera muy grave, pues igual se contaba. Esto estamos allá especulando, que es lo que nos gusta, pero bueno, entiendo que los británicos porque es la primera especulación porque cuando que no hecho. Hay información se especula. Claro, es lo mismo que le ha pasado efectivamente a Kate Middleton. Si no hay información, la gente especula. Y yo creo que entiendo la privacidad del rey, pero entiendo que seguramente finalmente la Casa Real Británica va a tener que dar más detalles y va a tener que dar toda la información que pueda, porque eso disipa efectivamente la rumorología, los periódicos amarillistas y además, oye, llegado el caso, es verdad que el rey Carlos III ha tardado muchísimos años en llegar al reinado y por lo tanto su posibilidad de estar enfermo son bastante más elevadas que si hubiera sido rey hace 30 años, pero está su hijo y que va a tener una presencia cada vez mayor, y yo creo que ahí la continuidad, pues para los británicos está plenamente garantizada, con lo cual yo sí creo que al final van a tener que dar más información. 8:46, 7:46 en las Islas Canarias, una mañana de asuntos externos e internos, porque en nuestro país hay debates sobre la mesa también muy, muy interesantes. Ya saben que se lo estamos contando desde las 6, es una mañana complicada para la movilidad, cortes de carreteras en muchos puntos del país, el malestar en el campo ya en las calles, en las carreteras, por las políticas verdes, por la política agraria común, por la falta de agua. Y más allá del campo, Cataluña y Andalucía están en emergencia por sequía. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, usted ayer en Barcelona reconocía que la llegada de barcos a la ciudad con agua procedente de Sagunto es una solución puntual, pero ¿es sostenible en el tiempo? Es decir, ¿durante cuánto tiempo se puede prolongar, vicepresidenta? No es sostenible en el tiempo. Obviamente un transporte en barco de estas características no es la solución ideal. Lo que corresponde es primero hacer una estimación realista de cómo pueden evolucionar los episodios de sequía, que no apunta a que vaya a ser algo puntual, sino cada vez más recurrente, dimensionar la capacidad de aportar recursos no convencionales, decíamos antes, procedentes de la desalación, de la reutilización, maximizar la eficiencia, evitar fugas en las redes y evidentemente procurar ajustar nuestro consumo a la oferta real que puede haber de agua, incluidos todos esos recursos no convencionales. Pero hasta tanto eso ocurra, y por eso es tan importante invertir en esa desalación y en esa reutilización y mejora de las infraestructuras, hay que pensar en el plan B, en qué ocurre inmediatamente, cómo garantizar el abastecimiento al área metropolitana de Barcelona. Y afortunadamente tenemos esa desaladora con un potencial importante, si funciona a pleno rendimiento, dado que hoy está funcionando aproximadamente al 15% de su capacidad. Porque entiendo, ustedes descartan por completo estudiar un polémico trasvase del Ebro otra vez. Esto no lo ha planteado nadie. En términos formales no ha llegado nunca esa petición a la Confederación del Ebro. Uh-huh. Pensemos que puntualmente tendremos que hacer lo que corresponda, pero como ya digo, esto no lo ha planteado nadie. Y sin embargo también es cierto que la planificación de cada una de las cuencas ofrece una visión realista de cuáles son las capacidades de uso de agua para un determinado río. Así que, en principio, no es una de las opciones que hemos barajado, que estemos barajando. Cataluña está en emergencia. Andalucía también está viviendo una situación muy complicada. Vicepresidenta, creo que se va a ver con el presidente andaluz en unos días. ¿No descarta Moreno Bonilla que se active en Andalucía la misma solución vía barco que en Cataluña? ¿Esto puede ser viable también para Andalucía? Estamos viendo con ellos, los equipos técnicos han estado ya mirando algunas de las propuestas, todavía no están suficientemente maduras como para hacer una propuesta definitiva. El viernes pasado estuve con el presidente Moreno Bonilla hablando por teléfono, quedamos en que tendrían que ir perfilando con mucha más precisión cuáles pueden ser las alternativas para cada uno de los emplazamientos que pueda tener riesgo durante los próximos meses. Y sobre esa base, efectivamente, nos veremos, hablaremos por teléfono la semana próxima o la siguiente. Yo sí creo que es una situación distinta. En Andalucía hay distintos puntos a los que prestar atención. En Barcelona y área metropolitana tenemos muy concentrada esa demanda de agua para abastecimiento de la población. Por tanto, hay que ver cuáles son las alternativas y, obviamente, una de ellas puede ser algo parecido a esto, de dónde puede proceder qué agua que pueda llegar en barco a los puertos de las ciudades y áreas metropolitanas que puedan tener necesidad. La Junta pide acelerar inversiones en las infraestructuras de la Xarquía en Málaga y el Bajo Almazora 2 en Almería. ¿Usted ve posibilidades de acuerdo en ambos casos? Sí, claro, vamos a ver, eso se lo ofrecimos en el mes de mayo. No, así como en Cataluña, enseguida tuvimos una propuesta de proyecto y con toda la tramitación ambiental hecha, no es el caso todavía para esos dos proyectos que en principio son competencia de la Junta, en la medida que es una demarcación, las cuencas mediterráneas de Andalucía que gestiona la Junta de Andalucía y el abastecimiento es competencia de Andalucía. Son dos instalaciones que hemos declarado de interés general y por tanto hay que ver cómo se acelera, pero queremos hacerlo con ellos, no se puede hacer de otra manera. Hemos empezado a conversar con los usuarios de esa zona. Pensemos que ahí hay usuarios que demandan ese agua desalada que proceden de comunidades de regantes y que además lo importante es la garantía o lo más importante. No es que los regantes obviamente no sean importantes, que lo son, pero en principio la prioridad inmediata para este verano son los usuarios de agua de boca, las zonas urbanas. Este es uno de los temas que tienen que ver despacio, dónde y cómo. Hay otro dato que en este momento recordamos con cierta tristeza, y es que ahí sí hubo planificada una desaladora, que evidentemente el proyecto ha quedado desfasado, para reforzar el abastecimiento de agua de Málaga y Fuengirola, y ese proyecto fue descartado en el año 2012, en un momento en que se decidió frenar todo el programa de desalación. Ahora nos hubiera venido muy bien. Entonces, tendremos que ver con la Junta y con los servicios técnicos del Ministerio dónde y cuándo se pueden emplazar esas infraestructuras adicionales, hasta qué punto se puede aprovechar ese proyecto en el que han estado trabajando los regantes. Vicepresidenta, usted ha destacado que la bronca política se está dejando a un lado. Usted está hablando con Moreno Bonilla, ha hablado con Mazón, ambos son del Partido Popular, está interlocutando también con la Generalitat de Cataluña en manos de Esquerra Republicana. En general, bueno, pues el debate está siendo apacible, si me permite esta expresión, pero hay en las últimas horas unas declaraciones de Díaz Ayuso en la que dice que los gobiernos catalanes no han hecho las inversiones necesarias porque han estado enredados en la identidad y en el procés. ¿Coincide con la presidenta madrileña, señora Rivera? Mire, yo creo que la señora Díaz Ayuso nos tiene acostumbrados a hacer comentarios y declaraciones enormemente provocadoras. Miramos con detalle cuál es el ejercicio responsable de sus funciones, también pueden salir a la luz muchos temas que pueden ser enormemente criticados. Así que creo que en este caso lo que corresponde es no caer en provocaciones, ayudar a la gente de Barcelona. En Barcelona y área metropolitana vive gente que ha apoyado el proceso y vive gente que no ha apoyado el proceso, y en todo caso aquí no se trata de volver a traer a colación los temas favoritos de la señora Díaz Ayuso, sino de ayudar a la gente. Y a cualquiera que pueda observar la realidad desde lejos sabe que de lo que estamos hablando es de agua, no de procés. Ayer Aznar decía en ese mismo acto con Díaz Ayuso que la culpa de que no tengan agua los catalanes precisamente es de Zapatero, entiendo, por la derogación del Plan Hidrológico Nacional. se ve que es un señor rencoroso después de los años, ¿no? Yo creo que la culpa del agua pues podría tener muchas causas, y evidentemente nos hubiera gustado que hubiera habido más infraestructuras y nueva inversión en los territorios, también en Andalucía, como digo, donde claramente la culpa de que no haya una desaladora en Málaga, Fuengirola, es de quien estaba gobernando en el año 2012. Pero insisto, me parece que esa combinación Aznar-Ayuso se caracteriza por su vocación de provocación permanente. No hay que dejar de lado lo que ocurrió ayer también en la Asamblea de Madrid, que fue afortunadamente un episodio puntual pero enormemente bochornoso, ¿no? El trato que se le dispensó por parte del Grupo Parlamentario Popular a la señora Consuelo Ordóñez. Así que yo creo que debemos encapsular a aquellas personas que ejercen su responsabilidad institucional de forma irresponsable, de forma yo calificaría tóxica para la convivencia, y reforzar las soluciones para garantizar la convivencia y el buen estado de los servicios y de la cobertura a las necesidades de cualquiera, viva donde viva. Voy terminando. Tenemos problemas con la sequía. Está creciendo el malestar en el campo. Hoy es una mañana, vicepresidenta, de intensa movilización de agricultores en todo el país, en carreteras de todo el país. Hay que modular los objetivos de sostenibilidad europeos, la llamada Europa Verde, al ritmo que pide el sector primario en Europa y singularmente en España. Yo creo que hay que acompañar al campo, hay que ser enormemente solidarios y hay que facilitar la vida a los agricultores. Me parece que los agricultores, que el campo español, como bien ponen de manifiesto estos episodios de sequía, son los primeros perjudicados por el cambio climático, y por tanto toda la preparación para estos eventos extremos, para estos episodios de sequía, para los riesgos de desertificación del suelo, requieren un compromiso del conjunto de la sociedad muy importantes. Me parece que el día a día de un agricultor está lleno de desafíos que debe resolver en muchas ocasiones no suficientemente bien acompañado, y creo que en ese sentido hay que ser enormemente empáticos. Me parece que la manipulación de esta preocupación por la Agenda Verde y su impacto negativo en el campo no es correcta. Sí creo, insisto, que es importante ver cuáles son las cosas que hay que responder, cuáles son las preocupaciones con respecto a cargas burocráticas o con respecto al momento de tensión que se está viviendo en este momento por la caída de las cosechas, por la dificultad que tienen para completar sus expectativas para cada una de las temporadas. Así que creo que más que cómo se presenta, que es una cosa opuesta a la otra, lo que hay que ver es cómo se asegura que la inversión en una sostenibilidad, una viabilidad de la actividad agraria, pueda ser llevada a la práctica acompañando, pensando, trabajando y facilitando la vida a los agricultores. Teresa Rivera es vicepresidenta tercera del Gobierno, es ministra para la Transición Ecológica. Muchas gracias por atender a Radio Nacional de España. Un saludo, buen día. Muchas gracias y buen día. Quedan 3 minutos para llegar a las 9, a las 8 en las Islas Canarias. A partir de las 9 hablaremos largo y tendido de sequía, de infraestructuras, de cómo la política va respetando ese marco y a veces también lo traspasa, como ha quedado comprobado en la conversación con la vicepresidenta Rivera. Pero antes, Rodolfo, es una mañana, como decimos, de movilización agraria en muchas capitales de provincia, en muchas carreteras, muchas protestas. Dice la vicepresidenta, empatía total. Hay que saber qué está ocurriendo, modular probablemente todo lo que tiene que ver con la burocracia, pero ojo, la Agenda Verde no está impactando en la cuenta de resultados. La Agenda Verde, dice la vicepresidenta, no atenta contra los intereses del campo porque precisamente lucha contra el cambio climático, que es el principal elemento que daña al campo. Ahí hay un elemento, en cierta forma, de mantenimiento de política europea, pero al mismo tiempo de reconocimiento que hay un problema político, ¿eh? Ese malestar está tomando forma ahora mismo. Sí, sí, yo creo que hay que escuchar muy atentamente lo que está pasando, porque es un conflicto además altamente inflamable. Una curiosidad, yo compro las naranjas a un productor directamente en Valencia y le había pedido ayer, y hoy me ha dicho, oye, hoy no trabajo, nos movilizamos, ya te las mandaré estos días. O sea que estoy siguiendo directamente, además es muy activo en redes, así que sigo sus reivindicaciones. Yo creo que el gobierno tiene que estar muy atento. Hay un montón de reivindicaciones, algunas, evidentemente, tiene razón la vicepresidenta, se pueden manipular, y he escuchado algunas cosas, bueno, pues contra el cambio, contra la crisis climática, contra la Agenda 2030, bueno, mezclando todas estas cosas, pero luego hay unas reivindicaciones que son justas, hay una situación muy difícil, y Luis Planas, que sabe muy bien, y creo que es el de los ministros que mejor conocen su campo, nunca mejor dicho, tiene que sentarse muy en serio con esto, porque cuidado, porque esto va a ser en toda Europa en todos estos meses hasta las elecciones. Sí, sí, porque además hay un riesgo, ¿no?, de que esto alimente las posiciones euroescépticas, y hay quien está buscando ese caladero permanentemente aquí y en toda Europa. Evidentemente, que, y saben que es su momento para protestar, porque ahí están las elecciones europeas en junio. Y saben que los políticos se mueven cuando hay elecciones. Siempre, así siempre. Que ahí se abre una oportunidad. En 20 segundos vamos a actualizar la información de esta mañana. Estamos con Carmen del Riego, con Rodolfo Irago, con José María Lasalle, y seguimos a partir de las 9 con todo el análisis de la mañana.